Sí, estamos ya reunidos, hicimos varias reuniones la comisión directiva, tuvimos un paso importante el día martes firmando el contrato para la reparación del piso de la cancha de básquet y bueno, estamos ahí en campaña, si Dios quiere. Fines de febrero comienzan las obras. Tenemos también que reparar algunas cositas del techo, que seguramente van a comenzar la semana que viene o la otra. Así ya ponemos en condiciones todo el estadio. ¿Cómo será la refacción del suelo? ¿Será total o se van a estar cambiando algunas partes? La refacción va a ser total. Estamos, lo que nos reunimos el día martes, nos explicaron bien, van a levantar todo el piso, van a cambiar todas las maderas que tengan que cambiar, la estructura de abajo del piso, lo que tengan que cambiar, lo que esté vencido, lo que esté quebrado, lo que esté roto, lo van a cambiar. Se va a nivelar bien el piso. Y creo que hay que hacer una obra pequeña que nos va a corresponder a nosotros de rellenar una parte de un sótano que hay ahí abajo, bien sobre el costado de la mitad de la cancha, del lado de Libertad. Y bueno, y después de reparar toda la estructura de la base, las maderas nuevas que tienen que cambiarse y que colocarse, y bueno, lo que sirva de la madera. Que está ahora, queda esa madera. Claro. Pero se levanta todo el piso por completo y toda la estructura también. ¿Y cuánto tiempo es el estipulado para la obra? Y ellos nos dijeron 15 días, viste, dos semanas. Dicen que pueden terminarlo antes, dependiendo también un poco de las condiciones climáticas, de la humedad, de cómo se vayan dando las cosas, de lo que tengan que reparar. Dicen que en 15 días lo terminan. Ellos creen que seguramente unos días antes. Mauri, ¿qué te genera el hecho de arrancar el año con esa buena noticia? Porque se terminó el año quizás con la salida de Marcelo, que no sé si te habrá sorprendido, si quizás ya te lo veías venir, pero después de eso, de lo que habrá sido, me imagino, algo importante, por suerte ahora se da una buena noticia como es la refacción del Politano. Sí, con Marcelo ya veníamos hablando a mitad de año un poco de esta situación, intentamos convencerlo y por ahí estimularlo un poco más. Sabíamos los más cercanos, los más allegados a él, que él estaba pensando un poco esta decisión que tomó. Bueno, no pudimos convencerlo, pero no nos tomó muy de sorpresa porque ya veníamos charlándolo y era una posibilidad. Lo que sí, bueno, fue una grata noticia, eso sí nos llamó la atención y nos puso muy muy contentos. Bueno, la ayuda y el compromiso del municipio con el club. Colaborando para esta refacción del piso, que es muy importante para nosotros y para los chicos que practican el deporte. También me contaste que ayer hubo una charla, una reunión importante con los jugadores de primera. Sí, porque queríamos ver la situación del equipo de primera. El año pasado habíamos charlado a mitad de año que ellos querían jugar al regional porque lo habían logrado el objetivo de la clasificación, y por cuestiones poco económicas y un poco de falta de gente para trabajar, porque se necesita mucha gente para afrontar un regional, no pudimos jugarlo. Y quedó como una cuenta pendiente con los jugadores. Y habíamos dicho el año pasado de que si nos comprometíamos todos, dirigentes y jugadores, a trabajar. Este año el compromiso principal era jugar el regional y que los más chiquititos, los mini, puedan viajar a San Jorge, que es un viaje que se viene haciendo muchos años, y hace 2 o 3 años que también por cuestiones económicas no lo pudimos realizar. Entonces el tema era juntarnos a ver ellos qué idea tenían, quiénes estaban en condiciones de comprometerse al esfuerzo que significa entrenar y después jugar la Echeverría y a mitad de año entrenar más duro y jugar Echeverría y regional, con lo que eso implica, ¿no? Viajes, distancias, trabajo de cada uno, y para encarar un proyecto. La idea nuestra era tratar de lograr lo que hablamos con los dirigentes de la comisión directiva, tratar de lograr mantener o recuperar el equipo del Echeverría del 2017 para a mitad de año conseguir los refuerzos que el entrenador considere que sea necesario para afrontar el torneo de la mejor manera. Entonces, bueno, esa fue lo que le transmitimos a los jugadores y a ver quiénes estaban en condiciones de comprometerse. ¿Y con qué respuesta te encontraste por parte de los jugadores? ¿Están todos con ganas y todos pueden llevar adelante este compromiso? Sí, mira, la verdad que me sorprendió porque la mayoría de los jugadores se comprometieron a trabajar, se comprometieron a esforzarse. Y me sorprendió también que algunos de los chicos de los juveniles que pudieron estar en la reunión se ve que quieren aprovechar la oportunidad de una experiencia en el regional. Y bueno, se comprometió Ezequiel Castiglione, se comprometió Sandro Medero, se comprometió Franco Ibáñez, Ivo Basigalupo, Nicolás Vicente, Matías Vicente, también haciendo su recuperación a entrenar y cuando esté 100 puntos jugar el torneo. Nicolás Juliano, que dijo que sí, que iba a empezar a trabajar para colaborar en el club y que iba a estar para jugar a Echeverría, que él por cuestiones laborales no sabe si va a seguir estando en Cañuelas en septiembre o en octubre, y no se puede comprometer para el torneo, pero que sí, está acá, va a jugar y lo va a afrontar con la responsabilidad que corresponde. Y bueno, y estamos dialogando con Oscar Guillamondey para ver si vuelve este año a jugar la Echeverría y el regional. El que no va a continuar es Daniel Rodríguez y Oscar tampoco va a seguir. Ni por lo menos no vino Oscar, no vino a la reunión, y lo que se comenta es que no va a continuar. Claro. Y después, en caso de jugar el provincial, hablabas de esto de tener que armar una comisión, de tener que sumar gente, más allá de que los jugadores ahora te han manifestado una respuesta positiva, se ven con ganas, ¿se podrá armar esa comisión directiva como para afrontar un torneo provincial? ¿Lo ves también potable? Sí, yo creo que sí. Que lo vamos a lograr. No es armar una comisión directiva ni nada especial, es solamente sumar algunos padres para colaborar. Sí, por decirte, hay que ir a buscar a los jueces al hotel y traerlos, y después del partido volver a llevarlos al hotel. Bueno, que haya un padre que te acompañe. Hay que viajar a La Plata a reuniones, que haya algún delegado que pueda ir. Viste, son cositas que van sumando, ir al viaje de visitante y hacer la planilla, hacer el curso para hacer la estadística del FIBA Live que piden todos los años. Entonces, cuando te querés acordar, hay que sumar gente. Yo creo que sí, que se va a ir sumando gente a medida que vayamos también promoviendo un poquito. Todavía me queda hablar a mí con amigos y compañeros y ex compañeros para ver si nos dan una mano, y yo calculo que sí, que siempre están. Claro. Y por otro lado, Mauri, ¿qué pasa con el cuerpo de técnicos en las distintas categorías, tanto en inferiores, en femenino y, bueno, primera, que es me imagino, quizás lo que también te debe tener un poco ocupado? Sí, tenemos la confirmación, la certeza de Alexis Sampaurici, que sigue en las inferiores, desde escuelita hasta juveniles. Él va a continuar. Nosotros, el compromiso con él fue un proyecto a largo plazo. Habíamos hablado de 4 años y él estaba de acuerdo. Y bueno, el año pasado los resultados también lo acompañaron. Más allá de que los resultados lo acompañaron, uno que día a día está con los chicos y ve el trabajo, la verdad que hizo un trabajo muy importante, y bueno, hay que valorarlo y se lo merece. Entonces él ya está confirmado que va a continuar. Y en el femenino estamos, bueno, Nahuel no continúa, ya hablé con él, estábamos hablando con Matías Alberro, que se estaría haciendo cargo de el básquet femenino con Pamela y Sola. Van a ser de la escuelita y las pre-mini-mini hasta la primera y las categorías que podamos formar, ¿viste? La idea del femenino todavía no es un número grande de chicas que hay, faltan completar algunas categorías, pero el objetivo de este año, que fue lo que hablábamos con Matías, más que nada, Susana fue quien habló y le transmitió, es reclutar la mayor cantidad de chicas que se sumen a la actividad para poder tener un buen número de participantes y completar todas las categorías. Ese es el objetivo. Y después, sí, a largo plazo, armar algo competitivo, ¿no? Y en primera estamos ahí, estamos dialogando ahora con dos entrenadores de Capital. Tuvimos charlas con dos entrenadores de la Esteban Echeverría. Bueno, los dos de la Echeverría ya tienen firmado su vínculo con distintos clubes, y bueno, llegamos tarde, y estamos buscando, seguimos en la búsqueda. No queremos apresurarnos en tomar la decisión, y lo queremos consensuar bien.